Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en este programa de radio dedicado a la banda ciudadana y a la comunicación sin hilos. Bienvenidos a este Código Q número 56, un programa de noticias de CB para el que vuestra colaboración es muy importante. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y empezamos ya a desarrollar desde Canal San Roque Radio este Código Q con noticias y una nueva pieza del mes de Museo CB, también dedicada a los 30 años de legalización en España de la banda ciudadana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. Por octavo año consecutivo, la Asociación Pro Museo CB y la Unión de Radioaficionados de Algeciras celebrarán un día de campo y radio en el Pinar del Rey de San Roque. Será el domingo 19 de mayo y además de la convivencia propia de los radioaficionados y CBistas, se van a realizar diversas actividades relacionadas con la naturaleza y la radioafición. La Unión de Radioaficionados de Algeciras instalará una emisora de HF desde donde se transmitirá con el indicativo Eco Alfa 7 Unión Radio Alfa portable y posibilitará a los campistas el conocer y practicar la radioafición. Pero el plato fuerte de la jornada campera, en la que cada uno lleva su propia comida, es la realización de varias cacerías del zorro a pie en la zona recreativa del Pinar del Rey. Portando walkie-talkies, los CBistas buscarán una baliza que transmitirán el canal 26 y que previamente las X habrán escondido en los más insospechados lugares del Pinar. Los verdaderos protagonistas de este juego son los niños, a los que el Museo CB regalará un walkie PMR a cada uno de los que participen en la cacería. Este fin de semana, días 11 y 12 de mayo, se lleva a cabo la segunda jornada del noveno Spanish Meeting Romeo Charlie Contest, abierto a todos los grupos de radio y a todas las divisiones con el intercambio de un número progresivo. Las estaciones Romeo Charlie de cualquier división participante en el contest utilizarán su indicativo añadiendo barrado 9 Sierra Mike. Las frecuencias de llamada serán 27555 y 27710 MHz en Unifor Sierra Bravo. Habrá tres premios que serán entregados durante el transcurso del meeting, que se celebrará en Vizcaya los días 9 y 10 de noviembre de 2013. President Electrónica Ibérica se ha trasladado en enero de este año a unas nuevas instalaciones en la localidad de Moncada y Reixac, tras haber tenido su sede central durante 17 años en Hospitalet. Las nuevas instalaciones de 2.000 metros cuadrados concentran la fabricación de antenas, con 6 años de garantía, los servicios de administración, el servicio postventa y la distribución de emisoras y antenas, tanto para España como para Portugal. El próximo domingo 19 de mayo, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB, que hace la número 29. El horario será de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 19 horas, con llamadas cada media hora en el canal 9 de AM y FM y en el canal 27 en banda lateral. Se sugiere para las ruedas, una vez establecido contacto tras cada llamada, los canales 1 para AM y FM y 39 para CSB o bien tu canal favorito. Para el buen funcionamiento de la quedada, se ruega que no permanezca en los canales de llamada para mantener una rueda, no use amplificadores de potencia, se hagan modulaciones cortas y antes de llamar se escanee la frecuencia e indica a los colegas que estás participando en la quedada CB27. En Málaga todos los sábados se realizan mini cacerías del zorro en el canal 15 de FM. Las cacerías dan comienzo desde el aparcamiento de la universidad a las 21 horas y aunque las primeras son sin premio, a partir de la cuarta tienen algunos obsequios. El grupo 145375.com y URE Comarcal Oeste han organizado para el próximo 15 de junio un mercarradio en la zona de Valencia. En concreto, el mercadillo de radioaficionados tendrá lugar en la plaza de Almillars, junto al barrio Bar de la localidad valenciana de Massanassa, en la comarca de la Huerta Sur, a unos 8 kilómetros de Valencia. Colaboran en el evento el Ayuntamiento, Museo CB y este programa, Código Q. El grupo de X mexicano Mike Eco Xilófono ha puesto en marcha desde el 1 de mayo la activación de una QSL especial desde la 327 División Eslovenia. Alfio, la 327 Mike Eco Xilófono 005, saldrá en el aire con el indicativo 327 Mike Eco Xilófono barrado Delta Xilófono hasta completar 400 contactos. La contribución es de $2 americanos y un sobre autodirigido, siendo el manager de la QSL Ricardo 10 Mike Eco Xilófono 001. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate al mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. Equipos de CB. Características y análisis de equipos y accesorios de banda ciudadana. Saludos de nuevo, nos encontramos en Museo CB, la mayor exposición de equipos de CB27 de Europa, abierta al público en la localidad gaditana de San Roque, y le vamos a mostrar la pieza del mes correspondiente al mes de mayo de 2013. Bueno, nos pasamos a la sala donde está esta emisora Intec SSB 120 FR. Hemos elegido esta pieza del mes, esta emisora, porque es la emisora típica de los años 80. Esta emisora, fabricada en Corea y originalmente con 120 canales, es la típica emisora de la CB en los años 80. Esta en concreto es una Intec que está pintada de color azul, pero existen al menos 5 marcas que son la misma placa, idéntica por dentro y por fuera, con pequeñas diferencias. La Electrónica 360, la VKS1000, la Pacific SSB120FR, la... alguna marca más. La Palomar SSB500, todas esas tienen la misma placa y por dentro es la misma emisora. Originalmente traía 120 canales, pero se le podía modificar y sacarle gran parte de los 25 a los 28 megaciclos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esta en concreto, la que está pintada en azul, tanto la Intec como la Pacific, la particularidad que tenía es que, además de, en vez de mostrar los canales, mostraban la frecuencia en la que estaba trabajando. No era un frecuencímetro real, sino simplemente era que mostraba la frecuencia de los canales en los que se trabajaba. Esos botones de RF Gain, NBL, PA, todo eso se utilizaba para instalar ahí las modificaciones que se le podían hacer. También se le podía ampliar un poquito los vatios y el clarifier podía subir más o menos 5 kilociclos. Bueno, esta es una de las típicas emisoras que más se vendieron en la época de la legalización de la CB, previamente a la legalización de la CB, y que cuando se legalizó la CB en el año 83, pues había montones de emisoras que, como esta, no se podían legalizar, puesto que solo tenía AM y banda lateral y no tenía FM, que fueron los primeros que se legalizó. Ya sabéis que se legalizó 40 canales en FM y a los años se aprobó la amplitud modulada y posteriormente la banda lateral. Pero esta emisora había muchísimas, sobre todo con las marcas que he dicho anteriormente, en el mercado y en los hogares de los ciudadanos de España. Bueno, pues esta emisora forma parte, esta en concreto está nueva, sin uso. Esta emisora está en su caja original ahí, ¿veis? Esta emisora nos la han regalado de un antiguo almacén de radio, gracias a Oscar, al cual le doy un saludo cordial desde aquí, y a Clau, y a Elena, por supuesto, que son los que se acordaron de nosotros para enviarnos algunas emisoras típicas de los años 80, cuando se legalizó la CB, cuando empezó la CB a legalizarse en España. Estoy enseñando algunas de las piezas que están en esta exposición ahora mismo, en esta sala en la que hemos puesto la mayoría de las emisoras que en aquel entonces, en los años 80, cuando se legalizó la CB, existían en nuestro país, en España. Algunos walkie-talkie también, muy aparatosos, la mayoría, evidentemente. Y esto conforma esta exposición, esta quinta exposición que desde San Roque le mostramos a todos ustedes. Bueno, le voy a dar un repasito un poquito para que vean un poco de lo que hay aquí, sin bajar a la planta de abajo donde están el almacén expositivo con más de 1.500 piezas expuestas. Aquí arriba solo hay unas 400 aproximadamente. Bueno, pues un saludo muy cordial de nuevo de Museo CB. Les recuerdo que el domingo 2 de junio tenemos la segunda edición de Mercatrón, un mercadillo dedicado fundamentalmente a la radio. Y el lunes 3 de junio proyectaremos en cine de radio la película Contact, aquí en San Roque. Pueden verla gratuitamente. Un saludo muy cordial de Museo CB. Nos vemos, hasta luego, chao. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendidos legalmente, por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y hasta aquí este programa número 56 de Código Q, que hacemos desde Canal San Roque Radio y que puedes escuchar también en Internet, en Radio Bauru, Euska Digital, Onda 87, Radio Color y en la CB. Los que hacemos este programa, Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y José María Yagüe, te pasamos el cambio hasta la semana que viene. 7-3 cordiales, chao. Mike to you.